Sección 69 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 69. Hacía mucho tiempo que la música no había hecho experimentar a Rostov parecidos goces. Apenas hubo terminado Natalia su barcarola, el sentimiento de la realidad se apoderó de nuevo de él y se fue a su estancia sin pronunciar una sola palabra. Un cuarto de hora después, el anciano conde volvía al club alegre y contento. Su hijo entró en su estancia un momento más tarde. —¿Y bien, te has divertido? —le preguntó sonriendo de orgullo al verle. Nicolás trató en vano de contestarle afirmativamente, pero su voz se ahogó en su garganta. Su padre encendía su pipa sin notar su turbación. —Es inevitable —pensaba, tomando un aire tranquilo. Y como si tratara de pedir una cosa insignificante, añadió de pronto. —Papá, he venido para hablarte de un asunto. Lo había olvidado. Necesito dinero. —¿De veras? —preguntó el anciano, que se sentía bien dispuesto. —Ya comprendía que no tendrías bastante. —¿Te hace falta mucho? —Sí, mucho —replicó, dejándose arrastrar y afectando el mayor desdén. —He perdido un poco, no una enormidad. 43.000 rublos. —¿Qué dices? ¡Oh, eso es una broma! —exclamó el conde, cuyo rostro se cubrió de tonos encendidos y apopléticos. —Me he comprometido y tengo que pagar mañana. Murmuró el padre con un gesto de desesperación y dejándose caer sin fuerzas en un sillón. —¿Qué vamos a hacerle? —contestó Nicolás con tono resuelto y atrevido. —Eso le sucede a todo el mundo. Y mientras hablaba así, en el fondo de su alma se llamaba miserable, infame, y se decía que toda su vida no bastaría a expiar tal falta. Decía que aquello le ocurría a todo el mundo y él sentía impulsos de arrojarse a las plantas de su padre y pedirle la muerte con el perdón. —Sí, sí —dijo el viejo visiblemente turbado—. Tienes razón, pero será difícil encontrar a quién le pasa lo que a mí. Y dirigiendo una mirada a su hijo, se lanzó hacia la puerta. Nicolás, que esperaba una serie de reproches, no pudo dominarse más y corrió tras él. —¡Perdón, perdón! —exclamó, cubriendo su mano de besos y de lágrimas. Mientras que el hijo tenía esta explicación con su padre, una conversación no menos grave tenía lugar entre la madre y la hija. —¡Mamá, mamá! —decía esta última—. ¡Ya, ya ha sucedido! —¿Qué quieres decir? —¡Que me ha hecho su declaración! La condesa no daba crédito a sus propios oídos. Denisov se había declarado a aquella chiquilla que aún no hacía un mes jugaba a las muñecas y daba sus lecciones. —¡Vamos, vamos, Natalia! ¡Nada de tonterías! —la dijo con dulzura la condesa, que esperaba hacerla confesar que todo aquello no pasaba de una broma. —¿Cómo tonterías? ¡Hablo en serio! —respondió Natalia picada. —Vengo a preguntaros qué debo hacer y me decís que son tonterías. La condesa se encogió de hombros. —Si es verdad que Denisov se te ha declarado, le dices de mi parte que es un imbécil. —¡Oh, eso no! ¡No es un imbécil! —Entonces, ¿qué quieres? Todos tenéis aquí la cabeza trastornada. Si te has enamorado de él, casaos y que Dios os bendiga. —No, mamá, no estoy enamorada de él. Os juro que me parece que no lo estoy. —Si es así, ve a decírselo tú misma. —Mamá, no os enfadáis. No os enfadéis. No es culpa mía. —Pues, ¿qué quieres? ¿Que vaya yo a contárselo? —No, yo se lo diré. Pero quiero que me digas... —¿Cómo? ¿Os reís? —Si vierais qué cara ponía cuando me hacía su declaración... Pero es preciso que le desengañes. No, no, me da tanta lástima. ¡Es tan bueno! Entonces acepta. Y si crees que ha llegado el tiempo de casarte, te casaremos. Contestó la condesa, mitad risueña, mitad enojada. ¡No es eso, no es eso! Mas te aseguro que me da lástima. ¿Cómo he de decirle que no? No le digas nada. Yo seré quien le hable, dijo la condesa, que empezaba a comprender los peligros de que se conceptuase a la pequeña Natalia como una mujer. Por nada en el mundo. Yo misma se lo diré. Escuchad si queréis. Y Natalia entró corriendo a la sala, donde Denisov, sentado al piano y con el rostro entre las manos, no se movía. Al ruido de sus pasos, levantó la cabeza y, acercándose a ella vivamente, murmuró: Natalia, mi suerte está en vuestras manos. Decidid. Vasily Dmitrich, me dais tanta lástima. Sois tan bueno. Pero eso no puede ser, no puede ser. Os juro, sin embargo, que os amaré siempre. Denisov se inclinó para besar la mano de Natalia y no pudo reprimir los sollozos que le ahogaban. En aquel momento, el crujido del traje de la condesa se dejó oír. —Vasily Dmitrich —dijo en tono conmovido, que trataba de hacer pasar por severo—, gracias por el honor que nos hacéis. Pero mi hija es tan joven aún. Yo hubiera preferido que me hubierais hablado antes de dar paso alguno. —Condesa —murmuró Denisov, bajando los ojos como si realmente hubiera cometido una grave culpa y tratando en vano de encontrar palabras con que disculparse. Natalia, viéndole tan abatido, rompió a llorar convulsivamente. —Condesa, he hecho mal —repuso Denisov, con voz entrecortada por la emoción—, pero adoro a vuestra hija y amo tanto a vuestra familia que por todos vosotros daría mi vida. Y viendo el rostro grave y serio de la condesa, como el que toma una determinación, murmuró: —Adiós, adiós. Y sin mirar a Natalia, besó la mano de la anciana y salió con paso resuelto. Nicolás pasó el día siguiente a casa de Denisov, que ardía en deseos de dejar a Moscú lo más pronto posible. Sus camaradas dieron un banquete de despedida, pero jamás pudo acordarse de lo que pasó entre él ni en los tres primeros relevos de su trineo. Después de su marcha, Rostov, a quien el anciano conde no había podido dar la crecida suma que necesitaba, permaneció 15 días más en Moscú sin salir de casa. Sonia, más tierna y más afectuosa que nunca, quería probarle que aquella pérdida era una desgracia que no podía hacer más que aumentar su amor. Pero Nicolás se consideraba ya como indigno de ella. Habiendo enviado al fin los 43.000 rublos a Dologov, que le dio un recibo en toda regla, partió a fin de diciembre sin despedirse de ninguno de sus conocidos, y fue a reunirse a su regimiento, que se encontraba ya en Polonia. Fin de la sección 69.